La Bella Durmiente. Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, la tristeza inundaba el palacio real, pues el rey y la reina no conseguían tener hijos. Los reyes habían recurrido a miles de médicos y probado cientos de remedios, pero nada daba resultado. Hasta que, al fin, un día la reina dio a luz una hermosa niña. La alegría era tal en palacio que el rey celebró una gran fiesta a la que, muy emocionadas, asistieron las tres hadas del reino. En aquel entonces, era costumbre que las hadas otorgaran dones a las princesas recién nacidas. La primera de las hadas le dio a la princesita el don de la belleza, y la segunda, un alma noble y bondadosa. A punto estaba la princesita de recibir su tercer obsequio, cuando de pronto todos se estremecieron. La vieja hechicera del reino había hecho su aparición en la fiesta. Vaya, vaya. Pero si está todo el reino invitado excepto yo. Lástima. ¿Acaso desprecia mis poderes, majestad? En absoluto. Yo... Discúlpanos. Es un error imperdonable. Imperdonable, por supuesto. Veo que ya nació la linda princesita, mi reina. Yo también tengo un presente para ella. Y entonces, con una voz que dejó helados a quienes se encontraban allí, dijo: Yo, la hechicera más antigua y sabia del reino, vaticino que cuando alcances la juventud y seas la más hermosa joven y el alma más noble del reino, te pincharás con el uso de una rueca y morirás. Y una vez pronunciado el maleficio, desapareció como por arte de magia, dejando a los invitados completamente horrorizados. De nada sirvió que la reina se interpusiera entre la hechicera y su hija para evitar el maleficio. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la tercera de las hadas, que aún no había otorgado su don a la princesa, dijo: Majestad, no os alarméis. No tengo suficiente poder para deshacer el hechizo de la bruja, pero algo puedo hacer. Cuando te pinches con el uso de la rueca, no morirás. Dormirás un profundo sueño que durará 100 años, hasta que un apuesto joven te despierte con un beso de amor. El rey quiso evitar a toda costa el maleficio de la vieja hechicera, y ese mismo día ordenó quemar todos los usos y ruecas del reino. Nadie más volvería a hilar en aquellas tierras. La princesita fue creciendo, y tal como vaticinaron las hadas, era la joven más hermosa y noble del reino. Un buen día, la joven princesa, que siempre iba de acá para allá curioseando por el palacio, llegó hasta la más alta de las torres. Allí, en un desván, descubrió a una anciana hilando con una rueca. ¿Qué haces, buena mujer? Estoy hilando, princesa. ¿Nunca habías visto una rueca? Nunca había visto nada parecido. ¡Qué curioso! ¿Te gustaría ayudarme? Sí, por favor. Pero en el instante mismo en que tomó el uso entre sus manos... ¡Ay! ¡Qué daño! De inmediato, la princesa cayó sumida en un profundo sueño. La anciana, que en realidad era la vieja hechicera disfrazada, huyó riendo a carcajadas. Los guardias del castillo descubrieron a la princesa en el suelo y dieron la voz de alarma. ¡Guardias! ¡La princesa! ¡Rápido! ¡Avisen al rey! El rey ordenó llevar a la princesa a sus aposentos y lo dispuso todo para que nada la lastimara mientras permanecía dormida. Después, temiendo que la princesa se encontrara sola cuando despertara 100 años más tarde, los reyes pidieron a las hadas que durmieran también a todo el personal de palacio. Además, hicieron crecer un espeso bosque alrededor del castillo, de manera que no se pudiera acceder a él antes de cumplirse los 100 años. Pasaron 100 largos años. El heredero de un reino vecino que se encontraba de cacería por aquellas tierras descubrió en el horizonte las torres de un castillo oculto entre el frondoso bosque. Como empujado por una enorme curiosidad, el joven príncipe quiso saber quién vivía allí. Disculpe, buen hombre. Me pareció ver un castillo oculto al otro lado del río. ¿Es eso posible? Sí, señor. Lo llaman el castillo de la Bella Durmiente. ¿La Bella Durmiente? Sí. Se dice que una joven princesa duerme allí desde hace 100 años debido al hechizo de una malvada bruja. ¿100 años? No es posible. ¿Acaso alguien la conoce? Nadie puede penetrar en ese bosque. Dicen que se trata de la criatura más hermosa que se haya visto jamás y que despertará con un beso de amor. Pero tal vez sea solo una leyenda. Aquella historia despertó aún más la curiosidad del príncipe, que sin pensarlo dos veces cruzó el río en dirección al bosque. Justo cuando el camino parecía imposible de atravesar, los viejos árboles, los rosales y los espinos se separaron como por arte de magia para abrirle paso. ¡Qué extraño! Parece que me invitaran a entrar. El príncipe avanzó por el camino hasta que descubrió el viejo castillo, majestuoso, aunque polvoriento. Había un silencio sepulcral. El príncipe cruzó el patio de entrada y comenzó a ver a guardias, pajes, sirvientes y doncellas completamente dormidos. Unos de pie, otros sentados, otros caídos en un rincón, pero todos profundamente dormidos. Todos se encuentran completamente dormidos. ¿Será cierta la leyenda? El príncipe subió las escaleras de palacio hasta los dormitorios. En una majestuosa cama con dosel, pudo ver a una hermosa joven que dormía plácidamente. Es la Bella Durmiente. Una vez sentado a su lado, el príncipe acarició el hermoso cabello de la joven y miró sus sonrosadas mejillas. Atraído por aquella imagen tan bella, no pudo resistirse y quiso besar a la joven. Pero una voz lo detuvo. No tan rápido, querido príncipe. Nadie romperá mi poderoso maleficio. La hechicera lo amenazó con su varita, pero el príncipe, en un abrir y cerrar de ojos, se la arrebató de las manos y la partió en dos. La vieja hechicera, que sin varita no tenía poder alguno, se desvaneció en el aire y nunca más se supo de ella en todo el reino. ¡Eso! ¡Huye! ¡Huye, bruja! ¡Y no vuelvas jamás! El príncipe se acercó a la Bella Durmiente y la besó con delicadeza. En ese momento, el hechizo se rompió y la princesa despertó de su profundo sueño. Con el despertar de la princesa, despertaron todos los habitantes del castillo. Las cocinas volvieron a funcionar, los caballos a relinchar y los soldados a montar guardia. El príncipe, prendado, le pidió a la Bella Durmiente que se casara con él y ella aceptó. Los reyes vieron cómo después de tantos años el castillo se llenaba de alegría con la celebración de la boda real. Después de la ceremonia, el joven matrimonio se marchó al palacio del príncipe. Pero a menudo visitaban el castillo de la Bella Durmiente, en especial en temporadas de descanso, pues sabían que allí se dormía muy, pero muy bien.